un momento. Muchos os preguntaréis qué es lo que estoy haciendo aquí. Bueno. Me han dicho la afición inhumana que les presente esta canción. Oye, me gusta el fútbol. Es que es bonito, ¿no? Lo han dicho ellos, yo no, y tal y tal. Venga. Pues hola, muy buenas tardes, estamos de aquí en Nacional Radio. Sentimos que esta semana no hubiera habido programa, lo sentimos todos, pero bueno, ya vamos a tener programa cada semana con todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos aquí a un nuevo invitado que nos va a acompañar en el resto de programas. Se llama Daro. Daro, bienvenido. Buenas tardes, Webrote. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado porque hace muchas semanas que no hacemos programa y tenemos fichajes de Rescode, Fiera por X6, muchos fichajes y hablaremos de todo. Primero hablar también de la Eurocup y de la Open Cup, que ha habido bastantes invitados. Entre ellos, en la Eurocup ha habido tres invitados españoles, que eran Furu, Delfín y Güey de Pote. Furu lo obtuvo por ganar la Eurocup, Delfín por quedar cuarto y yo por quedar segundo de la Open Cup. Luego teníamos a dos españoles para jugar un clasificatorio para ver si podían ganar, pero uno de ellos, Edu, no pudo vencer a su rival, que fue Star Sorter, y se clasificó Tifón, que hoy perdió su primer partido de la Eurocup contra CSP. Entonces, los grupos han quedado más o menos fáciles para los tres españoles. Hemos tenido suerte de que nos ha tocado en un grupo distinto. A Delfín es el grupo que más difícil ha tocado, desde el punto de vista mío. Y luego en la Open Cup han encuadrado los demás españoles ya. Tenemos en la primera liga, tenemos a Fiera encuadra en el grupo C, a Flipper encuadra en el grupo B y a ningún español más. En la segunda liga tenemos a Uva en el grupo A, a Pisa en el grupo B y a Kensuke en el grupo H. En el tercer grupo, a Mokachi en el grupo C y ninguno más. Y luego en la cuarta liga tenemos a cuatro españoles que son Colgi en el grupo E, que Colgi en la cuarta liga ya. Dice que en el grupo F y Gárgola y Don Cat en el grupo G. Que vamos a ver, hoy teníamos aquí a Serguiño, pero por problemas ha tenido que llegar un poquito tarde. Ahora lo vamos a tener aquí con nosotros. Y bueno, y también hay que hablar sobre todo de la FM Megaming, que ya pronto se va a celebrar el torneo de clanes. Entre ellos ya está apuntado Rescode, Existence, Destroy You, Go to Hell, que es el nuevo equipo, que luego hablaremos de él, que estaban todos en BB y han hecho una espantada gigante. Luego hablaremos con el director, que vendrá Rubén, director de Go to Hell, para hablarnos de ese fichaje. Y de momento hay varios clanes rusos apuntados también en ese torneo. La web es fmegami.com, nos podéis apuntar ya, todavía las inscripciones están abiertas. Para el vencedor habrá premio, pero vamos, el nivel de momento español parece que se apuntan todos y va bastante bien. En el torneo de PES, a diferencia del de FIFA, se han apuntado bastantes clanes. En el que destaca como español el resco de Oline Mundo 11S y el Destroy You, que también, por lo que he visto yo por ahí por las noticias, va bien, pero bueno, de PES yo poquito. Pero también hay, ya os digo, por si queréis apuntar a vuestro clan en PES o en FIFA, fmgaming.com todavía está abierta. Luego, tendremos también en la última sección hablar del Team Spain. Ya se han publicado los grupos, se han publicado también que tenemos un nuevo fichaje, va a entrar Colgi al equipo. O sea que seremos 10 en total. De momento no habrá ninguna salida, ninguna entrada más. Ya el equipo queda cerrado de momento. Y también habrá una sorpresita porque nuestro seleccionador Predator nos ha dado la noticia de que va a tener que dejar el Team Spain por motivos personales. Así que luego hablaremos con Typhon y con Furu sobre el Team Spain, sobre el grupo, enfrentamientos y nuevos fichajes y sobre el equipo. Ahora hablar. Tenemos aquí a Serguiño. Bienvenido. ¿Qué te ha pasado? No, pasarme nada, que tenía que ir a clase. Por cierto, acabas de darte una noticia que me había dicho el seleccionador que la diera yo, gracias. Ya me ha robado una. Bueno, el que la sabe, la sabe. ¿Qué te iba a decir? ¿Me has oído? ¿Has visto acaso los grupos de la Eurocup o no los has visto? Sí, me lo ha dicho mismamente Predator, hemos estado comentando, si no recuerdo mal, Portugal, Francia, Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, de la Eurocup no es lo mismo de la Nation Cup, pero bueno... Ah, no, de la Eurocup, sí. calla, me he confundido con la NC, no, de la Eurocup no lo he visto. He visto lo de la, de la NC, del Team Spain. De la NC ya, como os digo a todos, tenemos luego dos invitados con Fury Tifón, que también estará aquí Sequiño para hablar con nosotros. Y recordar, antes de hacer una pequeña actualidad a los fichajes que hubo, ya que llevamos varias semanas sin hacer programa y ha habido bastante y muy gordos, recordar que preguntas o cualquier pregunta o cualquier cosa que queréis decir, en el canal de Arena Cero, perdón, Arena Cero Radio, podéis hacérmelas a mí o a Serguiño, que estamos los dos en ese canal. Y cualquier cosa nos la preguntáis a mí o a él y luego al final del programa os la comentaremos. Vamos a ver, hoy nos hemos enterado de un nuevo movimiento, que esto no para, parece. Hoy de repente, hace escasamente una hora o dos, Bebé, que se había quedado con 5 jugadores por la espantada de todo GoToHell, o sea, de Charlie, Trabukin, Millen y Litran, que mantenían en Bebé, se han ido a GoToHell. Entonces, Bebé se quedó con 5 jugadores, a los cuales han fichado 3 más. Nightwit, BNN7 y Daro. Daro, ¿cómo es que hoy habéis anunciado eso y cómo es que habéis entrado vosotros tres? Coméntame. Pues, bueno. Hemos entrado hoy porque llevamos toda la semana pensándolo, pero debido a entretiempos hemos tenido que anunciarlo hoy. Y nosotros tres, pues, Kensuke, que estuvo hablando conmigo desde el lunes, decidió que éramos lo más adecuado. Y capacitados para entrar en BB. No sé. Pero a vosotros os comentaron algo. Ahora mismo de capitán en BB, ¿quién hay? ¿Quién ejerce de capitán? Kensuke. Como único capitán. ¿Y el equipo se va a reforzar con algún fichaje más o ya definitivamente cerráis la plantilla? Pues no tengo conocimiento de eso, pero si ficharemos a uno más. No creo que haya más refuerzos. Tú, Sergi, de estos 3 fichajes ni te habías enterado, ¿no? ¿Estás en clase? No, porque me acabo de entrar ahora. Bueno, son dentro de lo que queda libre para fichar en FIFA, son yo creo los 3 mejores que podían fichar. No sé, Daro, si tiene expectativas de ir a alguna LAN más este año y qué expectativas tiene el clan en cuanto a esta temporada. Yo lo veo a priori el más flojillo de, digamos, los 4 que hay, ¿no? Entre Red Code, Existence, Destroys y GoToHell y Ivane Brigade, creo que los veo los más flojillos, pero bueno, pueden dar alguna sorpresa a alguno de sus miembros. Bueno, también recordar que estos fichajes han debido a causa de un movimiento que hubo, que tras la salida, tras la expulsión, por así decirlo, o toda la espantada con Red Code, se volvió a sus inicios con CP FIFA, entre ellos estaba Fiera y todos los demás, se fichó también a Kensuke. Estaban todos los Red Code menos yo, que yo no me incluía ahí, y estaban también, o sea, incluso Fiera. Fiera una semana más tarde, de CP.FIFA, fue a Existen, por más de uno ya sabido, y fichó otras 2 semanas después, y ahora CP FIFA se fue luego a BB, como gran equipo, porque tenía bastantes expectativas, y tras 2 semanas nos dieron una sorpresa bastante gigante, porque yo no entiendo. Han fichado a un alemán, Stroy, yo sí lo conocía, pero no sé qué criterio han seguido, porque LANes, a no ser que vaya alemanas, no lo entiendo muy bien, pero bueno. Luego tendremos a Rubén, como ya digo, que nos hablará en la segunda parte del programa, tendremos una pequeña entrevista con él, para decirnos qué criterios han seguido para fichar a esos jugadores, cómo ve a su equipo, si ve top 3, top 2 o top 1, quién sabe. Y hablaremos de todo eso. También, más cambios. Red Code fichó a todo FS, junto con Adrián, With You, y junto a mí. O sea, Adrián, que permanecía en Dignitas, ha venido con nosotros. Y Red Code, pues eso, tiene a todo lo que era FS, junto a Arquite, Capibe, todos. Y nada, y el otro día jugaron el primer partido de la Open Cup de Clanes, que es el único representante español que se ha apuntado. Y ganaron 11-9 a la URSS. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a venir con la entrevista a Rubén, que por lo que parece viene con, no salsita, pero sí con bastantes cosas así entrever, porque Bebe, por lo que yo he visto y por lo que he hablado yo con algunos intrigantes, la vendida ha sido muy grande, no solo a jugadores, sino también a staff de Bebe, que han confiado bastante en ellos y le han hecho una vendida bastante gorda. Yo por mi parte lo veo normal que estén mosqueados. Pero bueno, luego tendremos ya, como digo, la entrevista a Rubén y nos hablará de todo eso. Por cierto, Seguiño, ¿tú ves una vendida grande o ves bueno el movimiento que han hecho? Porque yo, sinceramente, en Bebé no sé lo que le darían, pero yo Bebé lo veo un buen clan para estar como squad de FIFA en él, sinceramente. Pero que se vayan a GoToHell, no sé. Yo no lo entendí muy bien, de eso es una nueva creación de un clan, no sé. ¿Tú cómo lo ves ese movimiento? Bueno, no conozco el staff de Bebé, no sé lo que les ofrecería Bebé, pero sí sé lo que les ofrece GoToHell y sé cómo es el staff de GoToHell y el empeño que va a poner Rubén en ello, y creo que el cambio es muy muy acertado, sobre todo, bueno, irte, los que se han ido de Bebé, sobre todo desprenderse de ciertos miembros que tenían también en el clan, porque Bebé tenía algo muy extraño, es que eran tres miembros muy buenos y los demás bastante flojetes. Y bueno, pues los buenos han decidido irse a la oferta que le daba GoToHell, que ha montado un squad que puede estar en top 3 fácilmente y luchando por algo más. Tú, dado esta noticia, ahora que eres Bebé, a ti te ha favorecido, porque si no, pienso que no hubieras estado en Bebé. ¿Tú eso te lo esperabas? O sea, que un clan que ha estado en Bebé una semana se moviera rápidamente a GoToHell. Bueno, pues yo esperaba que al menos durara 3 meses, ¿no? Pero me sorprendió bastante, la verdad, este movimiento que hubo a GoToHell. Y Serguiño, sobre lo de Fiera X6, ¿te lo esperabas? Yo, vamos, yo lo sabía ya desde hace bastante, pero hay gente que no se lo esperaba. ¿Ves bueno el cambio que ha hecho? Bueno, hubo muchos rumores antes de que se hiciese oficial la noticia y evidentemente era de lo más normal el fichaje de Fiera, que es alguien que quizás durante el año, se me hace similar a Typhon, porque quizás durante el año no sobresale, pero cuando llega la hora de la World Series Game sabes que va a estar ahí, siempre sí o sí, y existen era lo que buscaba, alguien que este año pudiese dar algo bueno al equipo, y me parece un fichaje bastante acertado. Sinceramente, entre Rescodi y Existen o GoToHell, ¿cuál crees que va a ocupar más plazas en World Series Game de la final? FS, o sea, Rescode, vamos. ¿Para ti, Daro? Hombre, yo me quedo con Existen, la verdad. Hombre, es que también Rescode se ha reforzado bastante bien, porque no es que solo venga FS, sino que también van conmigo y con Adri, que Willy estaba haciendo bastante buena temporada en Dignitas. Ha estado jugando la IPS, y recordamos que Dignitas está en la final, que tenemos un integrante español ahí jugando con él, y que jugará la final contra IK, pero vamos... La Rescode se ha reforzado bastante bien. Yo pienso que tiene mejor equipo que la pasada, que el año pasado. Vamos, yo lo que pienso, y pienso que se ha reforzado bastante bien. ¿Tú, Serguiño, lo ves mejor que el año pasado? ¿Más regular, quizá más estable, con más seriedad que el año pasado? ¿A quién, a Wurio? No, sino a todo Rescode, al squad que hayan fichado sobre el otro squad que había, o sea, con los otros integrantes que había, del otro quinteto que había, etcétera, etcétera. Que si ves a este nuevo equipo de Rescode más serio que el actual. Sí, por supuesto, y eso era lo que buscaba Neider. Neider ha dado la versión de que primero echó a los otros y no confiaba en FIFA, y luego, en teoría, se lo repensó y estuvo un mes en FIFA y fichó a este squad. Yo creo que sabía perfectamente desde un principio que iba a echar a unos y fichar a otros, pero no lo quiso hacer tan heavy, digamos. Y evidentemente el cambio es notable, tanto en calidad. Lo único, el Fiera, que pierda el Fiera, que es que ese tío te da muchos puntos, muchos partidos, pero pierde ahí un poco, pero gana, sobre todo en seriedad, evidentemente gana muchísimo, y en calidad supongo que también. ¿Con Willy tú crees que puede bien reforzar la salida de Fiera, por así decirlo? O sea, como Fiera se ha quedado sin... O sea, Fiera se va a X6, ¿vale? Y Rescode se queda sin Fiera, pues Willy es un buen cambio para Fiera. ¿Tú lo crees así? Es un buen cambio, a priori sí, pero es que Wiryu es el eterno que siempre va a estar luchando por World Series Game, que siempre va a estar ahí, y luego al final siempre le falta algo, quizás sea suerte, quizás sea unas poquitas horas más de vicio, que no creo, pero nunca está, luego en lo que es la World Series Game, sí, y los sitios realmente importantes, no sé si este año será, pero a priori es un cambio en el que yo personalmente creo que pierde algo Rescode. Me parece que Fiera está a un nivel, un escaloncito por encima de Wiryu, pero bueno, puede hacerlo bien Wiryu, puede crecerse ante este inconveniente quizás de verse inferior a Fiera. De eso puede hacer mucha moral y crecerse y salir con algo positivo. Bueno, yo le recordaré estas palabras a Adri para que se motive bastante y de ahí el palo a todos. Le motivaré. Y también comentar, por cierto, que la ESL anunció que este 30 de abril se cerraban ya la EAS, la Amateur Series, en la que yo creo que, vamos, el cloro favorito va a ser Delfín porque lleva una ligera ventaja. Y luego cabe la duda si va a ser de 8 jugadores o 16 jugadores. Si es de 8, la pelea está ahí muy, muy reñida porque están ahí. En la parte de arriba se mantienen bastante Rescode junto con Furus, Sara y Flip, y ahí enganchados se mantienen bastantes X6 con Bubba, Edujet, Fiera, que como sea de 8, vamos, esas plazas van a arañarse, pero no sé. ¿Tú qué piensas que sería mejor para la forma del torneo? ¿8 jugadores o 16 jugadores? Hombre, yo creo que viendo el nivel tan parejo que hay en España, 16 jugadores sería lo suyo para hacer un torneo en el que incluso pueda darse una sorpresa de que el 15º o el 16º puedan estar también arriba, porque igual si dices que están muy apretados el 8º, 9º, 10º puesto, es porque se merecen todos estar dentro, si está muy apretado, y sin duda 16 sería lo suyo. En la EAS, ¿tú, Daro, cómo vas? Yo voy bien jodido porque no estoy apuntado. Bueno, pues nada, seguro que si estuvieras apuntado entre los 16 primeros entraría. Recordar que luego la fase final de la Pro Series, da igual que quedes, si es de 16, da igual que quedes el 16, como si quedas el primero, como si quedas el 8º, vamos. Eso es, luego va con un clasificatorio de puntos, todos contra todos. O sea que si es de 8, arañar todos los puntos que se pueda cada uno, pero si es de 16, vamos, va a ser eso bastante largo. Por eso yo pienso que va a ser de 8 jugadores, porque no creo que lo vayan a hacer tan largo, pero 16 sí. Pero bueno, tú, Serguiño, ¿cómo lo ves? ¿Favorito alguno para la Pro Series si se celebra? ¿Algún X6 o algún Rescode? Porque eso es vía internet lo del clasificatorio y luego la final en LAN. Si te tuvieras que mojar así más o menos para... Si van 4 a finales LAN, ¿qué crees que habría? ¿Más X6, más Rescode, más God to Hell, que pueden ser? Porque online ya sabemos todos que da mucha sorpresa. Cada jugador tiene sus características. Algunos tienen lag, otros tienen mal PC. No todo se puede jugar como en LAN. Pero si te tuvieras que mojar, ¿a cuál elegirías? Online, entre los que tienen mal perder, los que lloran por las reglas y los que tal y cual, yo creo que Delfín se llevaría la palma para ganar seguro. Luego en LAN es otra historia, depende de los 4 que se clasifiquen. Pero bueno, si llegan a hacer la fase final 3 meses antes, hubiera entrado yo, que estuve tercero en la EAS unas poquitas horas, ¿eh? ¿Que están apuntados 3 solo o qué? No, además entré con esto, no sé, no me acuerdo, pero entré, estaba ya unos juegos apuntados, ¿eh? No, estaba ya unos juegos apuntados y me puse tercero y todo, macho, hasta que me echó Cuevas para abajo con una guarrada que no se la perdonaré nunca. ¿Qué te hizo? No, me hizo, ya sabes que yo soy partidario de que sea mejor persona que mejor jugador. Cuevas es un jugador realmente bueno y me ganó y me mereció ganar el partido por 7-0, pero por cuestiones que no vienen al caso, que son la suerte, en vez de 7-0 ganándome él, íbamos 2-1, y en el minuto 90 el señor tiene un córner y decide sacarlo en corto y hacia su portero, y no le impugné el partido y nada, simplemente se lo dije de escrito que había hecho una guarrada y que por lo menos me podía pedir perdón, y bueno, pues se negó a pedirme perdón. Me dijo que encima era un paquete, me podía haber metido 8, sí, me podía haber metido 8, pero íbamos 2-1 y lo que me hizo fue una guarrada y eso me sentó muy, muy, muy mal. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a venir ahora con la entrevista a Rubén, que nos va a hablar de ese movimiento, de Go to Hell, que no, a mí por lo menos personalmente no me lo esperaba. Me olía algo, pero no me esperaba ese movimiento, ese clan, con ese fichaje alemán. Y con esa espantada de bebé, porque yo pensaba que, como bien decían algunos en Arena Cero, la noticia, para mí bebé sería un clan regular, o sea que se mantendría ahí y duraría y haría buenas lanes y buenos torneos, y de repente se van. Hoy tendremos a Rubén, nos explicará desde cuándo llevaban eso planificado, nos preguntará cómo ve a su clan y muchas cosas más. En unos minutos volvemos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Vamos a tener ahora la entrevista a Rubén de Go To Hell. Primero, acabo de ver ahora que Kal-El también se ha ido de Wizards. Le he preguntado por qué y me ha dicho que se han ido todos. O sea que el squad de FIFA de Wizards lo veo. Ya creo que lo veo ya fuera. Una pena, sinceramente. Tú, Serguiño, el squad de Wizards, ¿conocías algo de él? Pues tú has dicho que lo ves, yo no lo veo ya. ¿Queda algún miembro? No, yo he visto ahora a Kal-El que se acaba de quitar el tag. Le he preguntado y me ha dicho que nada, que no había ya ningún Wizards y que se han ido. Pues entonces ya no lo vemos ni bien ni mal. No, creo que es que salta a la vista. O sea, todo lo que monta Kensuke acaba todo igual. O sea, lo siento por él, pero si monta 8 clanes acaban igual los 8. Bueno, pues ahora vamos ya, como hemos dicho, vamos a hablar de Bebé, que por cierto, antes Serguiño ha dicho que para él no tenía buen quinteto. Yo, para mí, y lo sigo diciendo y antes lo he dicho a varios Bebé, tiene buen quinteto, sinceramente, porque... me río porque he visto una pregunta de... luego lo haremos, pero me río de una pregunta que he visto... que digo que para mí Bebé tiene buen quinteto, sinceramente, si se ponen serios pueden estar ahí bastante, porque Johnny Diel he visto yo en SL, va bastante bien en la EU, luego Kensuke también le he visto bastante fuerte, sinceramente, y no sé, a Stile también y a Nedwick también le he visto, a Daro todavía no le he visto en ninguna edad, no sé cómo va, pero yo sinceramente no les veo mal, ¿sabes? O sea, mal no les veo. Que bueno, pues en breve tendremos a... Por cierto, Serguiño, ¿cómo puedes decir que es malo, tío? No, o sea, yo digo lo que me sale de aquí abajo, otra cosa es que lo compartas o no. Pero, ¿tú sabes cómo han jugado esos jugadores? ¿O sabes algo de ellos? Pues sé los datos que hay y sé que a priori, yo siempre digo que a priori son peores que los demás. Otra cosa, pues mira, o sea, a priori al Fiera en 2005 no le conocía ni su madre en su casa... Y se plantó en... ¿Dónde fue? En Singapur. Pues ahí le tiene. Bueno, parece que todavía Rubén no puede entrar en la entrevista. Yo, Daro, te voy a preguntar una cosa. ¿Os han comentado a vosotros algo por qué se produjo ese cambio a Go To Hell? ¿Te lo ha comentado Kensuke o algún miembro? No me han comentado nada, pero no sé, supongo que sería por conflicto. Porque, no sé, había mucha competitividad, no sé, ¿sabes? Pero por conflictos entonces no se van a otro clan, que van a ir los mismos, o sea, los mismos jugadores, si hay conflictos entre ellos, se disolverían, no irían los mismos jugadores a otro clan junto con Einstein y Asimov y Troy, el alemán, y el hermano de Einstein. Y no sé, a ti te han dicho que a lo mejor por eso, pero Kensuke le ves tú algo picado. Hoy hemos intentado traer a Kensuke, pero Kensuke no tenía micro, o eso nos ha dicho, no ha podido venir. Pero, ¿tú has visto a Kensuke picado o algo? ¿O molesto? Hombre, Kensuke está molesto, ¿no? Porque, a ver, a nadie le sienta bien que se vayan 4 jugadores del team, ¿sabes? 4 no, perdón, 3, perdón. Y digo una cosa, si se le van 3 jugadores del equipo, de este equipo, y el anterior se llevan otros pocos, ¿no da que pensar de que al mismo tío se le vayan siempre jugadores? A lo mejor ese es el problema. ¿Cómo? Pues que si a Kensuke, que es líder de Wizards ha ido... porque no, si no me confundo, Kensuke fue quien creó Wizards, o era el líder o algo así, que Wizards ha ido a la mierda. Kensuke luego fichó por Zepe con Trabukin, etcétera, que era el capitán Trabukin. Luego se fueron a Bebe, que el capitán también era Trabukin y Charlie. Y es cuando ellos dos hicieron la espantada, y entonces tienen a Tail como capitán en Go To Hell ahora, y Kensuke se ha quedado como capitán en Bebé. Eso es lo primero, o sea, él se encarga de Wizard y hace la espantada, similar a lo que han hecho, a lo que ha hecho Trabu con Fepe, pero no lo sé, es que yo sigo pensando que todo pasa siempre donde está él, todo lo malo pasa donde está él, no sé si es que tendrá mala suerte el chico o es que genera mucho malos rollos, no lo sé de verdad, pero me da que pensar mucho. Por cierto, recordad que después del programa, a las 10:30 aquí en Radio Vigil, se retransmitirá el partido de XJ vs Atas, que juegan hoy, y será aquí. Y por cierto, también pedir por favor, en algunos canales que no son de Arena Cero Radio que estoy viendo, que no se insulte a los invitados ni nada, porque no sé, más de uno se tendría que ver a sí mismo. No voy a entrar al trapo de quién ha sido ni nada. Pero bueno, lo dicho, después del programa vendremos con la retransmisión del partido, que la ofrecerá creo que Rubén, junto a Vicky y algún compañero más. Por cierto, también añadir que Arena Cero no se hace responsable de ningún comentario de ninguno, o sea, de ningún invitado nuestro. Y Daro, vamos a meter alguna preguntilla que tenemos por aquí. ¿Tienes alguna preguntilla? Pues sí. Tengo una pregunta de Edu, Eduyev de Existent, y me dice, Webepote, ¿seguirás llevando a los eventos LAN tu significativa gorra? Bueno, esa duda ofende, o sea, eso no hay que ni preguntarlo. Voy a llevar no la gorra roja mítica, sino voy a llevar una azul nueva de Adidas ahí, pumba. Voy a llevarla, a ver si me da suerte, si no me tendré que llevar la mítica roja, que no sé dónde está, pero vamos. Yo creo que me llevaré la azul, la mítica, otra nueva. Pero bueno, por cierto, que Cuevas, tu comentario es el guiño de Cuevas mala persona, repercutió bastante por ahí, ¿eh? Lo siento mucho, yo... Sí, no creo que lo haya oído, porque no creo que esté escuchando el programa. Si nos está escuchando, me sorprende mucho, y si no le gusta, que me hable. Pero vamos, me puedo imaginar perfectamente quién ha dicho antes, quién está insultando y quién está diciendo. O sea, me lo puedo imaginar, pero ya te digo, soy de plástico y me resbala todo. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta, Dado? Tengo una de otro existente, de Delfín, que dice, si el equipo se clasifica para la LAN, ¿qué criterio se va a escoger para decidir quién va? Y esta pregunta pues va para Wepe, para Dado o para quién. Pues, esa pregunta mejor la haremos en el Team Spain cuando estemos. También tenemos otra pregunta para Rubén, que ya lo tenemos aquí. Bienvenido, Rubén. Muy buenas tardes. Bueno, Rubén es un director de GoToHell, el que fichó al equipo aquí. Y vamos a ver, tenemos una pregunta antes de nada para ti, Rubén, que nos la ha hecho Delfín, que nos pregunta que si GoToHell salió porque te ibas a comprar un gel. ¿Cómo? Que si GoToHell, el nombre de GoToHell, salió porque te ibas a comprar un gel de baño. Bueno, mira, GoToHell ya, no sé si es lo que anda en el programa, supongo que puedo hacer jovencito, pero yo creo que todo el mundo conoce a GoToHell y lleva la verdad bastantes años. Yo no sé si está desde 2002. Yo entré hace poco, pero hasta con roster de CS desde hace mucho. Por ejemplo, el año pasado hicieron un top 5 en WCG, en los de Counter. Y vamos, ahora he entrado yo hace un mes escaso a dirigirlo, pero vamos, que no es nada nuevo y lleva mucho y nació por mí. Así que no sé, se lo preguntaré y os lo diré. Bueno, la pregunta es idónea, o sea, es buena pregunta, ¿sabes? Porque parece que sí, pero bueno. Que a ti te traemos hoy porque hace escasos días teníamos una noticia impactante, ¿no? Que nos hablaba de un squad nuevo que surgía de repente y teníamos a varios integrantes de BB que habían entrado también hace escasas unas semanas en el squad de BB junto con Asimov, Einstein, Angui, el hermano de Einstein, y Troy, y Tai como capitán. ¿Cómo planificáis esto? ¿Cómo, desde cuándo lo sabíais o desde cuándo lo teníais planificado y qué expectativas tenéis con estos jugadores? Porque fichar a un jugador en alemán, ¿ir a LANes alemanas o cómo irá eso? Si dais alguna proporción, o sea, de, por ejemplo, de dinero o de material, ¿daréis material a Troy, que está allí en Alemania, o cómo haréis eso? A todos. Bueno, así que esto ya lo conocíamos hace ya, vosotros lo sabéis, los que estáis aquí, Serginho y Guepe, ya hace más de una semana. Estos jugadores estaban invitados a formar un equipo que Tyler estaba formando. Los que estuvieron sin clan sabían que Tyler estaba formando algo vasto y estos tres jugadores de B habían sido invitados, por así decirlo, a formar parte de este squad. Y en un primer momento dijeron que sí, Pues yo, ¿por qué dejar Bebé y entrar en Go to Hell? Hombre, evidentemente Bebé tiene más renombre que Go to Hell de aquí a Pekín, aunque creo que se va a cambiar. Eso es lo que dije yo, que Bebé tiene más nombre que Go to Hell, por lo menos para mí. Go to Hell no me sonaba tanto como CS, pero van a ir a decir porque siempre ha estado ahí, ha estado los World Cyber Games. Y por eso entonces el cambio me parece un poco raro, porque yo pienso que Bebé tendrá más medios que Go to Hell, pero parece que me equivoco y que Go to Hell pues dará la sorpresa, también tanto en CS como en FIFA, aparentemente. Entonces, ¿tú crees que Go to Hell tiene más medios que Bebé para proporcionar a sus jugadores? Pues no te puedo decir ni que sí ni que no, porque sinceramente no sé lo que les da Bebé. Pero cuando les da igual marchar de Dane Brigade a Go to Hell, siendo un squad, un equipo menos conocido y que tampoco tira la casa por las ventanas con ellos, o sea, le doy cosas evidentemente porque si no nos iban a venir, pero si se vienen yo creo que es por algo. El acto dice solo, porque preferir ir a un clan no conocido, a estar en Mane Brigade, top 3 de Counter, archiconocido en todo el mundo, tú entras al canal de Gotuher y entras al canal de Mane Brigade y mira a ver dónde hay más gente, y sinceramente pues sería un poco raro. Yo creo que algo debería haber en Mane Brigade, no sé qué, eso ya habría que preguntárselo a Trabooking, a Millen o a Charlie. No sé si habría malas relaciones o ya con el staff o con los mismos jugadores, pero bueno, los jugadores, como habéis dicho, están juntos hace poco, así que los esos piques supongo que no sería muy factible, porque al fichar Trabuken a todo el mundo, él no estaría picado con nadie. Así que yo creo que piques no ha sido. Yo sobre todo creo que ha sido por una cosa. No entiendo mucho de FIFA, pero sinceramente, si ves el equipo que era antes Bebé y si ves el equipo que era Go to Hell, en plan piña, por así decirlo, yo creo que Go to Hell va a llegar a lejos de Brigade. No lo sé, decídmelo vosotros. Hombre, ahora mismo... Tengo yo web una preguntita. Dime. Sí, no, ante todo decir que lo que ha dicho Rubén es lo que he dicho yo antes, que ahora mismo la comparación de squad entre Go to Hell y Bane Brigade es demoledora a favor de Go to Hell. Todo sea que juegue un reto y le clave 20-0 Bebé a Go to Hell, pero bueno, yo creo que no. Y una pregunta a Rubén, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo piensas? Yo creo que el FIFA está en decadencia respecto al PES, y el PES se irá comiendo cada año más al FIFA, aunque el mundillo FIFA sigue teniendo muchos premios, mucho que tire. ¿Cómo te decides por hacer un equipo de FIFA? ¿En qué te basas? ¿Por qué fichas a esos miembros? Tú que a priori yo creo que no sabías mucho de FIFA. Bueno, pues no sé mucho, pero esta es la regla de todos siguen a Existence. Todo el mundo ve, porque se ve, Existence ficha a FIFA, Resco de FIFA ficha a FIFA, Mane Brigade ficha a FIFA, Destroy ficha a FIFA, todo el mundo. ¿Que ahora Existence ficha a Quay? Pues Quay, Resco de ficha a Quay, no sé quién ficha a Quay. Y yo, pues la verdad, quiero hacer un equipo bastante competitivo. Tenemos Counter, tenemos FIFA, vamos a anunciar más. Y tenemos Dota, que es un juego que no se juega mucho ahora mismo, que está llamado a ser el sucesor de Warcraft 3, ya en las CPLs y todo eso. Y yo creo que si les meto un contrato basta a esta gente, pues la verdad es que luego puedo sacar dinero. Y bueno, aparte que son los mejores de España. Pero bueno, yo lo que te digo, yo creo que Go to Hell tiene mejor equipo que Bebé. Así que yo creo que no es lo mismo irte a una final de WCG con un compañero, por ejemplo, que iría a lo mejor, no sé, por ponerte un ejemplo, Trabuco y Millen, por ejemplo, dos pibes, pues vale, van a los dos en plan clan, a no ser lo mismo que vayan cinco, que vaya Simo, que vaya Ingui, que no sé, o que vaya Troy si viene. No es lo mismo estar cinco, que dan más moral, a estar dos, y no es lo mismo ya en internet, en estas clan war, tener a un buen equipo, tener a uno malo. No sé, yo creo que esa decanta la balanza, porque yo creo que lo que les da Bebé y lo que les da Go to Hell es bastante parejo, así que yo creo que han tenido que ser los compañeros que han decidido esa ida y venida. Y decir que yo no he fichado a nadie, yo en un primer momento tenía pensado X jugadores, pero un día estaba en SL FIFA y vi a Simov, y yo a este jugador me sonaba bastante, y yo lo que me suene de FIFA tiene que ser bueno, porque yo la verdad que no voy ojeando por ahí a jugadores de FIFA. Yo recordaba de Big, le hablé, le conté el proyecto que teníamos pensado, él dijo que Tai y él estaban montando uno, Tai tenía ganada a mucha gente, ha podido traerse a muchos más de otros clanes, que no voy a dar nombre por compromiso, porque están actualmente en clanes buenos, y se los podía traer mucha gente al que le preguntó, le dijo que sí, al final han sido los elegidos, porque tampoco queríamos mucho. Y bueno, Troy, un jugador alemán, top 30 en SLEU, pues la verdad que lo dice todo, es un jugador muy bueno, ha nacido en Palma de Mallorca, va a venir a España a jugar torneo, va a jugar torneo en Alemania, le vamos a pagar lo que haga falta y todo lo que se pueda, porque yo creo que tiene mucho futuro, es una persona muy simpática y la verdad que gran jugador. Yo me quedaría con una cosa, Wepe, te vuelvo a interrumpir, pero ya te perdóname un minuto, lo que ha dicho Rubén, que no dicen otros líderes de grandes clanes, y es para hacerle de verdad una estatua. Ha dicho, creo que con este equipo puedo sacar pasta. Al fin y al cabo es a lo que van todos, es a sacar pasta. Lo que pasa es que los demás dicen que quieren hacer un equipo, que quieren competir, que quieren tal y quieren cual. Este ha dicho dos cosas muy claras: yo les doy esto y lo otro. Ahora invito a Rubén a que nos diga qué es lo que les paga, qué es lo que les da. Y sobre todo que lo que quiere es sacar pasta, que es lo que todo el mundo busca y nadie dice. Vamos, hay que hacer una estatua al señor. Un momento, quiero aclarar una pequeña cosa, que antes cuando se habló de Cuevas era matizar un partido que hubo en la EAS, ¿vale? Aquí nadie ha puesto verde a ningún jugador ni a nadie. Serguiño ha comentado una anécdota que tuvo con el jugador Cuevas. Sin ningún momento ha querido meter mierda, porque veo que se está montando aquí una... no sé, algo bastante grande, un arroz de arena, y no es así, o sea, que aquí nadie ha criticado a ningún jugador ni insultado a ningún jugador. Sí, Rubén. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que no me acuerdo ya lo que era. No, hombre, lo que estaba diciendo sí, es que... te he preguntado, Rubén, que si nos podías decir qué es lo que ofreces tú, porque pues no bien, se bebe no, lo no que le ofrecía a su jugador. No le voy a decir íntegro, pero yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que hace falta para fichar una escuadra de FIFA de las dimensiones que nosotros hemos fichado. Está claro que LANes le tienes que dar, porque con una vez LANes sabes que no te viene nadie, porque eso dan en BB, todos lo sabemos, dan en el Code, dan en el System, lo dan en todos lados, y sin eso, pues no va nadie, no va nadie. Entonces, pues nosotros le damos X dinero por LAN, depende también cómo se porten, mejores resultados ahora más, peores resultados ahora menos, no te puedo decir porque ahora mismo, ni yo mismo sé exacta la cifra, oscila entre X, porque como ya te he dicho, Lotus lleva poco y tiene ahora mismo un par de sponsors duros que tiran por él bastante y que dan bastante dinero, pero hay un montonazo de negociaciones que a lo mejor si yo te digo, por ejemplo, que le damos a cada uno 100 euros por LAN, pues a lo mejor dentro de 2 semanas puede ser 400 euros por LAN, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo que con este equipo podemos aspirar a todo, la verdad. Una última preguntilla, Rubén, una silla pregunta, como ya vamos cerrando la entrevista. ¿Tú cómo ves a tu clan? ¿Top 3, un poco alejo de Rescode, o que puede hacer bastante competencia Rescode y X6? Lo puede poner bastante difícil. ¿O si ves también a un jugador yendo a las finales de World Cyber Games? A las finales me refiero a las europeas, ¿no? Aquí a las de España. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es un plan, ya digo, no estoy muy metido en el FIFA, pero según me han dicho y me han aconsejado, son jugadores bastante buenos que todo el mundo conoce, y que pueden, quizás no son favoritos, por así decirlo, en cualquier torneo, pero sabes que están ahí, y cuando llega, no sé, por el mejor, que creo que es Delfín, llega y te dice Asimov, pues yo creo que el tío se sienta en la silla bien, a ver si me entiende. No es como si dices, voy a jugar con, yo qué sé, con Serginho, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pues, es decirte que yo creo que son jugadores que pueden plantar cara, son jugadores que ahora van a estar dudando mucho, que van a tener clan war ya pronto contra otros clanes, y ahí realmente saber... se va a ver las dimensiones del equipo. Y ir a las finales de WG, pues no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no tengo ni idea. Pero yo creo que sí que podríamos... que creo que va a haber una en Barcelona de G-Energy y FM Gaming ya próximas en Valencia, pero debemos ver a un Gotugel ahí participando. Van a estar todos los Gotugel, ya sea en una o en otra cualquier de FIFA, van a estar todos, eso te lo aseguro. Muy bien, pues alguna pregunta más para Rubén, Sergio, Daro. No, yo confirmarte que sí que va a haber una LAN de FM, que aún no hay fecha y que se está pensando que sea para junio. Sí, el lugar creo que va a ser Valencia y creo que también va a haber una de Genet. Barcelona. Barcelona también. Dara, ¿una última pregunta también para nuestro invitado? No tengo ninguna más. Bueno, pues Rubén, darte a ti muchas gracias por haber venido. Luego te vemos, ¿no?, en la retransmisión del partido de X6. Pues no, te has equivocado. Yo no voy a estar. Y Virgin tampoco. Bueno, ¿quién va a estar? Pues la verdad no sé si te ¿Cómo vive el director de la radio? ¿Se invita a un programa de FIFA porque le da la gana? ¿Se desinvita a un programa de CS porque le da la gana? Yo quiero ser como tú. Es una retransmisión que de Radio Behind, colaboración con Arena Cero, pero la va a llevar alguien de Radio Behind. Pero no la perdáis porque lo he escuchado y es muy bueno. El nuevo show. Bueno, ya me comunican aquí que es Terry Larkin. Que, por cierto, dar aquí las gracias también a Radio Behind por todo lo que nos están ofreciendo. Y hacemos una muy pequeña pausa porque va a comenzar en breve el Barça y queremos hacer un pequeño resumen, que tenemos dos invitados, a Furu y a Tifón, y hablaremos un poco de Team Spain y unas últimas preguntas y nos vamos. Ahora venimos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí tras una breve pausa. Se me olvidaba una cosa preguntarte a ti, Daro, ¿a qué es debido la salida de Wizards? esos tres jugadores? Pues la salida de los tres jugadores es debida a que, bueno, pues éramos tres jugadores los laneros, ¿no? Y los otros jugadores no tenían mucha disponibilidad para ir a LANes, y lo que interesa en este mundo, pues, es ir a LANes, ¿no? Y... bueno, pues... bueno, es que tenemos un poquito de prisa, porque ya digo, va a empezar el Barça, y sé que más de uno se quiere ir a ver al Barça, cómo va a perder contra el Getafe, poco, ¿eh? Forza Getafe. No sabe ni contra bueno, quién tenemos juega. Tenemos aquí a dos invitados. Tenemos a Furu y a Tifón, bienvenidos a los dos. ¿Qué hay? Muy buenas noches, y enhorabuena por el programa, golpe, hombre. A ver, tenemos bastantes novedades en el Team Spain, ya se han publicado los grupos que nos han tocado. Tenemos también una nueva incorporación a nuestro equipo, se trata de Colgi, que ha entrado. Y vamos a ver, el grupo que nos ha tocado yo creo que es bastante fuerte, o sea, es uno de los más fuertes. Comparado con el otro grupo que le ha tocado al alemán, el nuestro, yo lo veo más fuerte. Nos ha tocado Portugal, Ucrania, Francia, Polonia y Rusia. Destacar a Portugal, Polonia y Ucrania, y a por Rusia por Sulaj, y sí, y poco más. Tú como, primero tú, Typhoon, ¿cómo ves el grupo? Pero oye, con lo bueno que sois, ¿por qué teméis? Hombre, pues es más complicado que el otro, pero tiene de bueno que a poco que nos clasifiquemos, aunque entremos en playoff, no vamos a tener las dificultades del año pasado, porque el próximo rival sería mucho más asequible. Pero bueno, es bastante complicado, sobre todo por la conexión. Por cierto, Daro, teníamos una pregunta de alguien, ¿cuál era? Pues tenemos una pregunta de... espera. Te has perdido un poquito. De Masi. Sí, dice, para todos, para que opinéis, ¿no estaría muy bien torneo LAN entre clanes de FIFA? Hombre, no, claro, yo lo espero hace tiempo. Bien, es mágica la respuesta, yo lo espero desde hace bastante tiempo. Un torneo así LAN no estaría bastante mal, porque el clanes de, o sea, LANes de, o sea, torneos de clanes por online hay bastantes, pero pocos premios, y no estaría mal una, por ejemplo, una Pro Series de clanes de FIFA, no estaría nada mal. Estaría bastante bien, una de Pro Series, en vez de ya de no solo de uno versus uno, sino también. Por cierto, Furu, ¿a ti qué te parece el grupo? Hombre, como ha dicho Tifón, el grupo de Alemania está hecho a medida para ellos. A la mínima que ven están dentro, porque sus rivales son pésimos, vaya. Solo tienen Hungría con Sulaj y Holanda y poco más. Sin embargo, nuestro tenemos a Polonia y a Portugal, Ucrania, Rusia. No creo que... no sé. Y Francia también. Muy... sí, Francia y Polonia van a ser las más asequibles, yo creo. Tenemos como obligación ganar a esas dos. Luego ya el resto perderá Portugal contra Rusia, nosotros ganaremos, no sé, estará muy cerrado. El primer partido, recordarlo, que lo tenemos contra Portugal el día 29, o sea, justo en el Puente de Mayo, el domingo del Puente de Mayo, que a ver si se celebra o se cambia de ese día. Y tenemos, hoy hemos recibido una noticia, todos los miembros de Team Spain, que nuestro seleccionador Predator, por motivos personales que no vienen a cuento, ha tenido que dejar el cargo, y de momento han dejado como encargados a Furu y Tifón. ¿No es así? ¿O de momento vais a hacer vosotros cargo, no, Tifón? Hombre, pues eso ha sido esta tarde y de momento es lo primero que hemos dicho, pero bueno, habrá que hablar un poco más entre todos a ver qué hacemos. Bueno, los motivos personales que has dicho, Webe, a mí sí me los ha dicho y me ha dicho que los dijera. Me ha redactado incluso toda la noticia para que lo dijera. Es que, bueno, que el trabajo se le complica, que tiene muchísimos viajes ahora, según me ha dicho, que le han subido de puesto y que tiene que dejarlo. Y le he preguntado que quién iba a ser el seleccionador, me ha dicho que no sabía, y le he dicho que lo normal es que fuese Tifón, y me ha dicho que sí. Así que no sé si tomaréis otra decisión ahora o esto está cerrado. Yo, desde luego, sería lo más lógico. Sí, antes también hemos estado hablando con él, los miembros, y ya te digo, han dejado como encargado de momento a Taifun y a Furu, que harán de momento hasta que hagamos una reunión entre todos, y también con los miembros de la SL, claro está. Pero vamos, yo como dos capitanes lo vería lógico y buena opinión. Taifun y Furu, si os quedáis como capitán, ahora esta pregunta para ti, Furu, ¿La fecha del partido contra Portugal se mantendría en esa fecha? O sea, en el puente de mayo clavado, ¿o se intentaría cambiar? Hombre, siempre queda la posibilidad de cambiarlo. Si vemos que los miembros que queremos tener en el line-up no pueden participar, lo podemos proponer a Portugal y se aplaza el partido. Tú lo verías también lógico, ¿no, Typhoon, el cambiar el partido? Yo lo vería lógico si falta gente, pero me da a mí que ellos a la mínima que nos vean problemas no van a querer ningún cambio. Entonces, pues creo que se va a tener que jugar en esa fecha sí o sí. Y, por cierto, tenemos otra nueva noticia de Team Spain. Ha entrado un nuevo jugador, Colgi, que es de Raspode, y con él ya se cierra totalmente la plantilla y de momento no va a haber ninguna entrada más. Quizá alguna salida, eso nunca se sabe de ningún equipo. Pero con la entrada de Colgi ya son 10 jugadores, ya se cierra totalmente la plantilla. Colgi es un buen fichaje, va bastante bien. Pero quizá algo, por así decirlo, problemático a la hora de, por si pierde algún partido, nos pueda caer algún PP, algún penal point. ¿Tú mueves eso, Typhoon? Hombre, todos sabemos cómo es o cómo se ha portado. No. Lo voy a defender, porque es cierto que ha aportado bastante regularcillo hace un tiempo, pero bueno, yo creo que está espabilando, creo que va madurando, entre comillas, y no creo que nos dé ningún problema. Bueno, por cierto, se nota el palo del partido, del Barça, porque han bajado los oyentes unos pocos, bastantes. Apaga y vámonos. Agradezco a todos los que están aquí escuchándonos. Nos vamos a tardar muy poquito. Furu, ¿tú la incorporación de Colgi la ves buena para el equipo, para el nivel del equipo? Sí, ya la propuse hace tiempo y solo faltaba el sí de varios jugadores y ya está. Yo creo que lo va a hacer bien. Pero, ¿crees oportuna la salida de algún jugador o ves bien a los 10 que están ahora mismo? Veo bien a los que están ahora mismo. Porque tengo un par de preguntitas. Sí, un momento. Typhoon, ¿tú ves bien también a los 10 que hay? ¿Al equipo completo, bien competitivo para quedar por lo menos como mínimo entre los 3 primeros? Pero como máximo yo pienso que equipo hay para quedar primero, porque se les puede ganar a todos. ¿Pero tú ves bien a los 10 jugadores o crees que debería haber alguna salida y una nueva entrada? ¿O estos 10 están bastante bien? Nada, yo soy optimista como tú, creo que se puede hacer lo máximo. Y sobre los jugadores, pues, a ver, somos 10 es el máximo. Si no hace falta que entre ningún jugador, que yo creo que no va a hacer falta porque los 10 que hay lo van a hacer muy bien, no es necesario que haya ninguna salida y por tanto no va a haber más movimientos en principio. Bueno, a ver, tenemos una pregunta. Primero, Daro, dila tú la que tienes. Sí, esta pregunta es de Existence Edu. Dice, Selguiño, ¿en qué te basas para afirmar la supremacía de PES respecto al FIFA y la decadencia de este? Sabiendo que mundialmente la situación sigue igual, decantándome objetivamente hacia la compañía de EA y cuando Konami está dando síntomas objetivos de debilidad, pasotismo, creativo e innovación en su juego FIFA y parece ir en otra inercia. Qué bien habla, joder. Me parece que Steam, Valve y Sierra o lo que sea también pasan del CS y mira de dónde está. Me da igual, va a ser la supremacía en que juega más gente simplemente. Quizás FIFA tiene más marketing y te lleva más dinero, pero me da igual. No entra esa pregunta en el contenido de este programa, me da igual. En Alemania, si comparas la jugabilidad que hay de FIFA respecto a PES en Alemania, vamos, ni comparación. ¿Y si me la comparas en España? Te digo vivimos en España. No es supremacía solo en España, pero es supremacía también tener en cuenta que ya vende a más países, no solo a España. O sea, tú cuando haces un torneo, una competición europea, te fijas también en los demás países, no solo es en España cerradamente en el que se tiene que fijar. Pero es que hay una diferencia, Wembe. En el FIFA jugáis para ganar pasta y en el Pro se juega para divertirte. Es la principal diferencia que hay entre los dos mundos. Bueno, pues ya está, un juego es más profesional que otro, un juego da más dinero que otro. Tenemos otra pregunta también de Edu para Fury Tifón, a vosotros dos. Dice que después de sustituir momentáneamente a Predator en el TS, sinceramente, ¿os veis capacitados para transmitir la motivación y responsabilidad necesaria a los jugadores acorde con un evento como el de NC 2007? Y luego otra, ¿en vuestro liderazgo primará el colegueo, la seriedad o una mezcla de ambos? Toma ya. ¿Puedo contestar yo primero o...? Sí, contesta. Vale, pues se me ha olvidado la pregunta. Si me ha olvidado la primera, sobre todo. A ver, espera, repito, que si les puedes sustituir a Predator momentáneamente, que si te ves capacitado para transmitir la motivación y responsabilidad necesaria a los jugadores. Y luego otra, que si crees que como capitán, vale, el colegio o la seriedad. Vale, pues a la primera, pues personalmente yo ya me llevé el palo el año pasado de cuando lo teníamos casi hecho tirarlo a la basura. Por mala suerte, por mala planificación o por lo que sea. Yo confío en que no nos vaya a pasar lo mismo y es uno de mis objetivos para este año, más que a nivel individual. Tengo eso entre ceja y ceja, el clasificarnos y ir a Alemania, jugar esa competición, porque creo que merece la pena, creo que es muy distinto a lo que hemos vivido. Y respecto a la segunda, pues hombre, cada uno que piense lo que quiera, pero si yo tengo que tomar decisiones sobre quién va a jugar, van a jugar los mejores. Van a jugar los mejores o en cada momento el que yo considero oportuno que tiene que jugar ese partido, que a veces no tiene por qué ser el mejor, porque vamos a tener que mirar más circunstancias como la conexión. Para ti, Furu, si llevas compartido la capitanía con Typhon y tenéis que tomar las dos decisiones, la motivación y responsabilidad con los jugadores y la selección de jugadores, si habrá mezcla de seriedad o así de amigos. Yo creo que no tengo nada que añadir. Como ha dicho Typhon, estarán siempre los mejores o los que en ese momento, los que más en forma estén y con la conexión sea compatible o no. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. De parte de Fiera, dice Serguiño para ti, que con todo el cariño del mundo, si te fumas algo, que está que los de PES, cualquier Olegre Coscos, y también, o sea, los miembros que hay en Destroy You, Rescode X6, etcétera, juegan a pasar el rato y no ganan nada, por así decirlo, las webs de que van a Francia y a París, etcétera. Que si ellos también juegan para ir de aquí, sino para ganar dinero, ni nada. Me sorprende que no se esté escuchando el Fiera. Eso es todo lo que tengo que decir. O sea, y fíjate los argumentos que tendréis para hablar de FIFA, que me achacáis a mí que ya he dicho una cosa del Pro y no estemos hablando de FIFA, que es de lo que va este programa. O sea, ya es que me da igual. Vamos a acabar, venga. Yo tenía dos preguntas y las voy a hacer a la que estoy hablando y ya está. Una para los dos, para Typhon y para Furu, y es que habéis dicho que tendréis que hacer una reunión para ver el nuevo seleccionador. Y en esta reunión será voto, lo elegiréis entre los que estáis dentro del Team Spain o entre la cúpula de todos los jugadores de FIFA o cómo se va a hacer. Por ejemplo, para que no hable yo dos veces, primero que hable Typhon y luego Furu. Antes de que conteste yo pienso que la capitanía de un equipo se tendrá que elegir entre los jugadores del Team Spain, no se va a tener que elegir entre la comunidad. O sea, ya que está hecho un equipo ya conformado... No entre toda la comunidad, entre el más Pepe que entre, sino entre, yo qué sé, la cúpula, entre los miembros de los cuatro principales clanes, yo creo. No sé, bueno, yo... A ver, Typhon, adelante. Vale, pues lo que iba a decir es que el equipo ya está hecho, que no se puede cambiar, se puede hacer algún ligero retoque, pero la competición ya ha empezado, ya se ha sorteado, ya están los equipos bloqueados y no se puede hacer gran cosa, entonces... Creo que los únicos que tienen que decidir ahora eso, porque es una cosa interna, somos los que estamos ahora mismo dentro. Y no tendría mucho sentido que gente que está fuera y no sabe lo que hay se ponga a opinar. Aunque luego a la larga vayamos a tener que hacer otra cosa, de momento para esta competición en particular, no tiene que opinar nadie más que los que estamos dentro. ¿Y Fulu qué dice? Nada, está bien, haremos una reunión, se pondrá una fecha y veremos, pero vaya, yo creo que Typhon puede ser perfectamente el capitán, yo le puedo echar una mano, pero no hace falta, yo creo que tampoco hace falta montar tanto revuelo, yo creo que está todo. Sí, yo pienso lo mismo. ¿La otra pregunta, Sergio? Nada. Solo eso. Pues bueno, ¿no ya otra? De mi parte solo queda... Sí, pero no me apetece todo. Decirla, me rajo. Hombre, no, adelante, yo he venido aquí a darlo todo. Nada más, es una pregunta un poco que sé que me van a dar largas en cuanto responda. Es para Furu, que al haberse ido Wiryu de Dignitas, digamos el otro español que hay en el equipo, si piensa seguir en Dignitas o está buscando algo, tiene ofertas de España o si va a volver, no sé, simplemente eso, que me va a decir que se queda, pero bueno. Mi contrato dice que tengo hasta final de este año, tengo que afrontarlo y estaré. ¿Y después del contrato? Eso será en el F 2008. Por el contrato, el tiempo no será, amigo. Por cierto, una última cosa. Porra para el Barça Getafe. Typhoon. 2-0. Servini. 5-0. Furu. 3-1. Claro. Yo digo que va a ganar el Barça, no sé cuánto va a ganar. Yo 1-1-2. Vale. Que desde aquí, sé que a Furu te gusta mi resultado. Desde aquí, dar muchas gracias a Typhoon y a Furu para tenernos a última hora, que los hemos pillado ahí un poco extranjis. Ya comentaremos al final cómo va a quedar la capitanía de Team Spain, aunque sinceramente lo de menos, lo que importa son los resultados y la actitud del equipo, el comportamiento. Y bueno, espero veros a todos el día 29 de abril. El domingo, apoyando a la selección, que jugamos un partido bastante trascendental para nuestra clasificación, que es contra Portugal. Y bueno, ya solo me queda dar las gracias a ti, Typhoon. Gracias por asistir aquí. De nada, hombre. Gracias a ti. También darte las gracias a ti, Furu, por venir aquí ya tu segunda vez. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Daro, ¿alguna última cosa que quieras añadir? Pues no. Bueno, pues también darte a ti las gracias, te veremos en el próximo programa. Y Serguiño, gracias a ti, mi fiel compañero que ha tardado hoy un cuarto de hora en venir. ¿Alguna cosa más que añadir? Pues nada más, que este programa ha salido bastante bien, había mucho contenido y esperemos que toda esta gente nos siga dando contenido, lo mejor para la selección. Y tú, como supongo jugarás, pues nada, si alguien se anima a ir comentando el partido de España, yo estaré aquí para hacerlo, encantado. Y gracias a todos los que han estado en el programa y a las 50.000 personas que hemos tenido escuchando de tope más alto, de máximo, que ha estado bastante bien. Bueno, desde aquí yo también me despido. Dar las gracias a todos esos oyentes que nos habéis estado escuchando, desde las 51 personas a las 41 que os mantenéis. Os esperamos aquí el próximo miércoles, o quizá el lunes, porque como va a haber Champions, quizá para que no haya problemas de horario y eso, quizá lo cambiemos al lunes, no lo sabemos todavía, lo hacemos también por vosotros. ¿A alguien le importa lo que haga Liverpool y el Milan y compañía? Hay gente que le gusta el fútbol, no le gusta solo su equipo. Añadir también que dar las gracias a Radio Beijing por darnos este tiempo y interceptar un poco, porque hoy no estaba muy esperado que empezáramos a las 8. Dar las gracias también a nuestro DJ Dark, también a nuestro patrocinador No Gravity y a nuestro colaborador System. Y como no, recordar que Cadena Cero no se hace responsable de ningún comentario de nuestros invitados. Eso que quede. Han claro, dicho ya tres veces lo mismo, macho. Bueno, pero yo lo vuelvo a decir, es importante. Y que esperamos, la descarga de este programa, para el que lo haya escuchado media o lo quiera tener, la tendréis en anacero.net, dentro de nada. Y desde aquí, muchas gracias por habernos seguido y habernos aguantado. Y les esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.